Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Los legisladores prometen tomar medidas en respuesta a las protestas públicas masivas contra las primas pagadas por el gigante de la industria aseguradora AIG, que fue beneficiario del rescate financiero. El martes, los líderes del Senado dijeron que presentarían una medida para implantar un impuesto adicional especial con la finalidad de recuperar el dinero de los contribuyentes. El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Bernie Frank, afirmó que el Congreso debería recordar que el gobierno de Estados Unidos es propietario del 80% de AIG. El congresista Barney Frank dijo: creo que llegó el momento de ejercer nuestro derecho como propietarios. Somos dueños de la mayor parte de la empresa y en esa calidad decimos: no, no les pago las primas, no tuvieron un buen rendimiento, no cumplieron con lo estipulado en este contrato. Por lo general, las primas se pagan en función de los méritos. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro afirmó que deduciría los 165 millones de dólares de las primas pagadas por AIG de la próxima inyección gubernamental de fondos del rescate financiero por valor de 30 mil millones de dólares. A medida que aumenta la polémica en torno a AIG, otras empresas beneficiarias del rescate financiero están manteniendo conversaciones en secreto, según se informa, para encontrar la forma de que las primas futuras no caigan bajo el control público. El Wall Street Journal informa que ejecutivos de Citigroup y Morgan Stanley están estudiando formas de conservar sus primas sin infringir las nuevas normas gubernamentales previstas. Una de las opciones posibles es aumentar los salarios de base de los empleados de mayor jerarquía. El Citigroup recibió 45 mil millones de dólares aportados por los contribuyentes, en tanto que Morgan Stanley se benefició con 10 mil millones. La semana pasada, Wells Fargo informó que había aumentado los salarios de base de su presidente y otros dos altos ejecutivos. Wells Fargo recibió 25 mil millones de dólares de rescate financiero de Wall Street. President Obama continues to lobby for congressional approval. El presidente Obama sigue ejerciendo presión para lograr que el Congreso apruebe su presupuesto de 3.5 billones de dólares. Obama criticó en la Casa Blanca a los opositores republicanos. El presidente Obama dijo: just say no is the right advice to give your teenagers about. Simplemente di que no. Es el consejo apropiado para dar a los adolescentes en relación con las drogas. No constituye una respuesta aceptable para toda política económica propuesta por el otro partido. El pueblo estadounidense nos puso aquí para que hagamos cosas. Y en este momento, de enormes desafíos, tiene la mirada puesta en nosotros y espera que encontremos una salida. Demostrémosle que estamos a la altura de esta tarea. Aprobemos un presupuesto que coloque a este país en el camino de la prosperidad duradera. The Obama administration is reportedly considering widening U.S. attacks. Según se informa, la administración Obama está considerando la posibilidad de ampliar los ataques de Estados Unidos en Pakistán. Según el New York Times, la ofensiva se extendería a la provincia de Baluchistán, más allá de las zonas tribales que constituyen actualmente el blanco de los ataques. Cientos de personas han muerto en los ataques estadounidenses contra suelo pakistaní. President Obama is set to appoint a special envoy on the crisis. El presidente Obama designará un enviado especial para abordar la crisis en la región sudanesa de Darfur. El New York Times informa que el presidente designará al teniente general J. Scott Grayson en el día de hoy. La medida se adoptó en momentos en que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, intensificó el martes sus críticas al régimen de Sudán en el Departamento de Estado. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró: the real question is what kind of pressure. La verdadera pregunta es qué clase de presión se puede ejercer sobre el presidente Bashir y el gobierno de Khartoum para que comprendan que serán responsabilizados por cada una de las muertes que ocurran en esos campos, porque con la expulsión de los trabajadores humanitarios que desde todas partes del mundo acudieron para brindar ayuda en áreas como la salud, seguridad y educación de los refugiados, se puso en riesgo la vida de 1.4 millones de personas. Sudanese President Omar Hassan al-Bashir expelled 13. El presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir expulsó a 13 grupos de ayuda humanitaria de Darfur luego de que la Corte Penal Internacional lo acusara de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Also on Tuesday, UN General. También el martes, el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel Descoto Brockman, criticó la acusación y dijo que tenía tintes de racismo y que podía socavar las conversaciones de paz. El presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel Descoto Brockman, dijo: fue desafortunada y creo que le hace un flaco servicio a la percepción que la gente tiene de la justicia internacional. Contribuye a profundizar la percepción de que la justicia internacional es racista, porque es la tercera vez que tenemos algo de la ICC, sigla en inglés de Corte Penal Internacional, y por tercera vez tiene que ver con África. En Israel y los territorios ocupados, las conversaciones sobre intercambio de prisioneros entre el gobierno israelí y Hamas se interrumpieron luego de que Israel rechazara un acuerdo. Hamas quiere lograr el retorno de cientos de prisioneros a cambio del soldado israelí capturado, Gilad Shalit. Según se informa, el fracaso de las conversaciones se debió a la exigencia israelí de que los palestinos detengan o deporten a la mayoría de los prisioneros una vez que sean liberados. El arzobispo sudafricano Desmond Tutu es parte de un grupo de 16 destacados investigadores y jueces de crímenes de guerra que están pidiendo que se lleve a cabo una investigación de la ONU sobre los crímenes de guerra cometidos durante el ataque de Israel a Gaza. Este grupo le escribió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El arzobispo Desmond Tutu dijo: no es que queramos ser sensacionalistas, es simplemente que algunas cosas muy graves han sucedido, y si esperamos tener un mundo estable, un mundo que respete el Estado de Derecho, entonces debe aplicarse a todos. Archbishop Desmond Tutu include former... Entre otros signatarios que se unieron a Tutu se encuentran la expresidenta irlandesa Mary Robinson y Richard Goldstone, el ex jefe de la Fiscalía para Yugoslavia y Ruanda. El Departamento de Estado firmó secretamente un acuerdo que mantiene a la empresa antiguamente conocida como Blackwater en Irak, a pesar de una prohibición del gobierno iraquí. El Washington Times informa que Estados Unidos firmó un nuevo contrato con Blackwater en febrero, tan solo días después de que el gobierno iraquí dijera que no le renovaría el permiso a esta empresa para operar en el país. La extensión del contrato de $22 millones está vigente hasta septiembre de este año. En 2007, los guardias de Blackwater mataron a 17 civiles iraquíes en una masacre injustificada en Mysore Square, Bagdad. Esta empresa recientemente cambió su nombre a Sí como parte de una campaña para renovar su imagen. El gobierno de Obama está preparado para apoyar una declaración de la ONU sobre los derechos de los homosexuales que el gobierno de Bush se negó a firmar. Esta declaración, que fue aprobada en diciembre del año pasado, pide la despenalización de la homosexualidad y la igualdad de derechos para los homosexuales y los transexuales. Estados Unidos fue el único país occidental que se opuso a esta declaración, así como también lo hicieron Rusia, China, el Vaticano y varios estados árabes. Associated Press informa que la Casa Blanca tomó esta decisión tras una revisión de emergencia de la postura de Estados Unidos. In Canada, hundreds of protesters gathered. En Canadá, cientos de manifestantes se congregaron en Calgary el martes, fuera de un evento privado exclusivo para invitados, en el que el expresidente Bush habló frente a una multitud en su primer viaje al exterior desde que terminó su mandato. Al menos 4 personas fueron arrestadas. Los activistas construyeron un cañón gigante de calzados en un tributo simbólico al periodista iraquí que le lanzó sus zapatos a Bush el año pasado. Bush aparentemente ingresó a Canadá sin ningún problema, luego de que el gobierno canadiense ignoró un pedido de un grupo de abogados canadienses de que fuera arrestado o deportado por ser un criminal de guerra. En Madagascar, un líder de la oposición se autoproclamó presidente interino tras la dimisión del expresidente Marc Ravalomanana. El nuevo presidente, Andry Rajoelina, dice que llevará a cabo elecciones en un plazo no mayor a 2 años. Rajoelina es un DJ que fue destituido por Ravalomanana de su cargo de alcalde de la capital el mes pasado. En otras noticias de Estados Unidos, una coalición de grupos académicos y defensores de las libertades civiles está exhortando al gobierno de Obama a que revoque las políticas del gobierno de Bush que prohíben el ingreso de eruditos extranjeros en virtud de las leyes antiterroristas. En una carta publicada hoy, esta coalición dice dice que la política de exclusión ideológica compromete la vitalidad del debate académico y político en Estados Unidos en un momento en que este debate es extremadamente importante. Este pedido tiene lugar previo a una audiencia que se llevará a cabo la semana que viene en un tribunal federal de apelaciones sobre el caso de uno de los intelectuales musulmanes más destacados de Europa, al que se le prohibió que aceptara un cargo como profesor en Estados Unidos. Este erudito, Tariq Ramadan, recibió una propuesta para trabajar en la Universidad de Notre Dame, en Ohio, en el año 2004. El gobierno de Bush inicialmente prohibió su ingreso al país sin dar ninguna explicación y luego dijo que había tomado esa medida porque Ramadan le había dado dinero a una organización benéfica palestina con sede en Francia. Esta organización benéfica es legal en Francia. Y en materia militar, el Pentágono dice que el número de casos informados de agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas aumentó un 8% el año pasado. En Irak y Afganistán, el aumento fue de un 25%. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.